tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Fabián, consultarte, en realidad, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que analizan ustedes desde Asamblea por la Preservación de la Sierra respecto de esto, ¿no? De la del avance en la construcción en lugares que no están permitidos en la ciudad. Claro, exactamente. Mira, sí, esto, como bien decías vos, es la postura que mantuvimos siempre, ¿no? Sí. Hay que preservar las sierras, y una de las cuestiones que más afectan, digamos, la calidad ambiental de la, tanto de las sierras como de toda la comunidad, es la construcción sobre las sierras, ¿no? Uh-huh. Específicamente sobre el comunicado que sacamos, es recordando una nota que presentamos en el 2017 al municipio, uh-huh. Consultando sobre quién había permitido, digamos, la construcción y el avance de la construcción sobre la zona que está entre el ramal H y el comienzo del arroyo entubado, sí. Que sale del ramal H. ¿Esto por qué es? Porque en realidad el ramal H se hizo, es una obra muy costosa, se hizo justamente para evitar las inundaciones que afectaban fundamentalmente el barrio Falucho, pero también otros barrios, digamos, aguas abajo del arroyo, que está entubado, no lo vemos, pero que circula por abajo de la ciudad. ¿Qué sucede? Se hizo el ramal H con una inversión importantísima que lo financió toda la comunidad, el Estado, y después empiezan como a querer aprovechar, digamos, para el uso inmobiliario fundamentalmente, digamos, incluso pavimentando de una forma que la verdad que, digamos, estimamos que se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Pero lo que se hace es empezar como a construir sobre esa zona y volvimos a tener riesgo de inundaciones. ¿Por qué? Porque toda esa zona justamente está aguas abajo del ramal H. Uh-huh. Y lo que sucede, y ya sucedió en el 2017, una gran lluvia y hubo desbordes, no llegaron a provocar grandes inconvenientes, pero hubo desbordes, inclusive salió en los medios, ustedes también lo reflejaron, que llegaron hasta la avenida Bolívar. Si se construye ahí, que incluso hay como una correntía de agua, no sé si se ubican bien la zona, es como un cerrito que ha quedado emplazado, es la continuación del Cerro del Libertador, el cerrito, ¿no? Mm. Donde está el edificio de Falucho, que hay un monte, una correntía de agua, sí. Que lamentablemente se está llenando de casas, gracias fundamentalmente a los permisos mal otorgados, ¿no? Uh-huh. Y a la falta de previsión. Entonces, cuando se sigue construyendo ahí y se cambian esa correntía natural que hay de agua que desemboca en el arroyo ese, y ya te digo, está más aguas abajo del ramal H, y se aumenta la correntía de agua, uh-huh. justamente por las construcciones, lo que va a pasar es que cuando tengamos un caso de lluvia fuerte, una temporada de lluvia fuerte, vamos a tener nuevamente inundaciones, ¿no? Estamos incrementando ese riesgo y en realidad, digamos, ya toda la comunidad hizo un esfuerzo importantísimo que derivó en la construcción del ramal H justamente para contener esa inundación. ¿Y todas estas construcciones de las cuales hablás, Fabián, tienen que ver con pedidos de excepción que se han hecho en el Consejo o está habilitada la construcción en estos lugares? En algunos casos está habilitada y en otros sí son excepciones. Nosotros en el año 2015 lo denunciamos públicamente, se había otorgado un convenio urbanístico con la firma del intendente donde se permitía en esa zona, que es en realidad es un área especial, es como un área, es un barrio parque, digamos, lo cual permite construir pero con parámetros muchísimo menores que en otros lugares urbanos, ¿no? Uh-huh. El tema es que no hay ningún tipo de previsión. Claro. O sea, no se evalúan cómo se van a tratar las correntías de agua, digamos, no hay, es más, se quieren abrir más calles. Justamente se denunció el año pasado que se habían desmontado parte de ese montecito que hay al lado del edificio de Falucho, se habían cortado aparentemente para la apertura de calles. Uh-huh. Eso, sí. Digamos, significa una cantidad de agua cuando tenemos lluvias fuertes, terrible, que va todo para el arroyo. Es más, se permitió sobre, digamos, si uno pasa ahora, va a ver que sobre la rea, pegado al arroyo, se hizo un terraplenado que no está permitido. Eso no está permitido. Está ¿qué? Pegado el arroyo. ¿Qué van a... Se hizo todo un terraplenado con escombros y todo lo demás, que por supuesto lo que va a hacer es impermeabilizar la zona, y bueno, las consecuencias lo vamos a ver, pero ya ha pasado, digamos, ¿no? O sea, esto no es algo, es algo que no se pueda prever. ¿Y qué van a hacer, más allá del comunicado y de las entrevistas en los distintos medios? ¿Qué otra cosa se va a hacer? ¿Vas a intentar hablar nuevamente con obras públicas, con gente del Ejecutivo? Mirá, nosotros lamentablemente ya desde hace un tiempo encontramos muchos oídos sordos. O sea, y es todo lo contrario. O sea, es más, hemos ido a las comisiones, ¿se acuerdan con el tema del shopping que vienen a hacer en la zona de Don Bosco? Sí, el paseo de Don Bosco. Era un verdadero desastre, ¿no? Lamentablemente lo que vemos es que se sigue propiciando ese tipo de avances, que en realidad, digamos, son... está respondiendo a intereses de la especulación inmobiliaria, más que de protección del área, digamos, eso está claro, y ellos también lo tienen claro, las autoridades, las autoridades sanitarias también, y por supuesto el Ejecutivo también, que no se puede permitir cualquier cosa en cualquier lugar. Bien. Entonces, si eso que se está permitiendo afecta a un bien común, hay un montón de herramientas que tienen ellos disponibles. Si el emprendimiento es de determinado tamaño, O tiene ciertas características, o va a realizar ciertas afectaciones, se tienen que hacer estudios específicos, y se tiene que, y se puede, digamos, por más incluso que sean dueños del terreno y lo demás, se pueden parar los proyectos, se pueden modificar tranquilamente. O sea, el Estado municipal tiene la potestad de hacerlo, y lo ha hecho en algunas oportunidades. Bien. O sea, se maneja con mucha discrecionalidad. Con respecto a lo que vamos a hacer, primero es esto, ¿no? Nosotros creemos, digamos, que hay ciertos carriles que los ciudadanos tenemos disponibles, sí. Aunque lamentablemente muchas veces no den los resultados que uno espera, seguro. Como es reclamar ante las autoridades y demás. Estamos evaluando, nosotros hicimos en general, digamos, no nos olvidemos que acá el Ejecutivo Municipal, el Intendente Miguel Lumbi, tenía que haber terminado en el año 2008 un plan de manejo del área serrana, que está eso está estipulado y es obligación de hacerlo, porque así lo dice el plan de ordenamiento. Bien. No lo hicieron. Fabián, ¿van a hacer alguna movilización, algún otro tipo de paso respecto de esto? Mirá, nosotros vamos a seguir reclamando. Bien. Estamos evaluando alguna presentación en la Defensoría, sí. La Defensoría Local, ya hicimos una presentación en la Defensoría de la provincia. Bien. Ya te digo, en general, con respecto a esos marcos legales que faltan y que permitirían avanzar realmente en la preservación, ¿no? O sea, creemos que falta voluntad y muchísima, y se nota en todo lo que hacen en todo el partido. Seguro. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Hoy Radio. Te mandamos un beso. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y les agradecemos porque son un vínculo fundamental para que el resto de nuestros vecinos se enteren un poco de lo que está sucediendo. Bien.